Gracias, Carulla. Los mayores también. Le llaman nacia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Es mierda! Buenas noches a todos los oyentes. Hoy en otra edición más de Se Prende la Radio. Tu ejército de muerte. ¡De muerte! Dices que he sido reclamado por la patria que me ha tocado en suerte. Y ahora resulta que es mi tierra. Este es un sucio rincón de inquilinato. Y el paladín de nuestra guerra es el arco pasado de avivato. Y aunque yo no formé parte de tu siniestro rebarcino, y aquí estamos volviendo. Vamos a ver si ya solucionamos problemas de conexión ahí con bueno, aquí el estamos, les digo Cristian. Hola Cristian, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Yo te escucho, pero sí, tenemos un feedback. Es porque se seleccionó las canciones justamente. Aló, ¿sí me escuchan? Muchachos, yo no los escucho. No, Cristian. ¿Me escucha Cristian ahí? Los escuches, pero parece que ustedes no me escuchan. Sí, no, yo los estoy escuchando. Sí, los perfecto. Escuchamos. Ah, bueno. ¿Cómo vamos, Cristian? Yo no me escucho. No, aquí está sonando perfecto. Y nos están diciendo que ya mejoró, que se escucha bien. Ahí saludos a María en la Republicana, la gente de la Republicana, en la Red Adams, Serena Cultural, a Nico, que no sé si esté cerca de Cristian o no. Pero no, por aquí no está. Por ahí no está. ¿Cómo vamos, Cristian? Bien, hermano, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo estaba hablando con Juan, que es un fan de la Vox Populi. Y justamente con Juan en alguna ocasión hemos, como, bueno, nada, en estas charlas que suceden así como de tardes con una cerveza en la mano, hablando de la situación del país, pues yo le pedí un poco a Juan que pues nos pudiéramos encontrar también en algún contexto que podamos hablar un poco frente a lo que está pasando en el país actualmente. Pues viene de atrás, ¿no? Viene hay todas unas consecuencias a partir de cosas que se vienen dado, ¿no? Nosotros queríamos hacer este programa porque sentimos que hay una amenaza directa a la democracia, por lo que hablamos en el programa anterior con Cristian, que era todo el tema de pues, las situaciones que se vienen presentando con los líderes sociales en Colombia. Y bueno, hoy en día estamos en temas preelectorales. Acabamos de ver hace poco también, digamos, esta semana un poco la calentura política de lo que fueron los cierres de campañas, y en especial algo que llamó la atención, bueno, fueron dos hechos puntuales que los medios destacaron con mucha fuerza y sin de alguna otra forma y sin mucha banda, ¿no? Que es el tema de el presunto atentado que se le hace a Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta y una manifestación que se dio en contra de Álvaro Uribe. Entonces, bueno, aquí hay como dos historias que se reencuentran después de mucho tiempo de la historia, y es algo que todavía queda ahí como en el tintero, y es, por un lado, Gustavo Petro hizo parte de la guerrilla de la M-19, pues este personaje que es el expresidente Álvaro Uribe, también con un montón de alguna otra forma de reputación en estos puntos ya dudosa, ¿no? Hasta que la ley no diga lo contrario, pues por ahora todo van a ser especulaciones hasta que no se investigue obviamente todo, y no haya un juzgamiento, pero de alguna otra forma se vuelven a encontrar ellos dos de cosas del pasado, ¿no? Y se encuentran en un escenario político preelectoral. Es como mi introducción para irnos calentando. Ahí nos está escuchando el compa. Sí, acá está verde. Bueno, ¿usted qué opina, verde, de este escenario? Aquí se pregunta si le pregunta a Cristian o a mí. A usted, ¿qué opinión tiene de todo este escenario? ¿Qué opinión me merece el escenario? A ver, pues yo le cuento. Lo que pasa es que, a ver, me ha tenido como pues un giro reciente, y pues bueno, hace un mes estoy acá en Medellín. Entonces, pues, digamos, llegar acá me tuve como la experiencia de como encontrarme con, pues, esos relatos, un poco, pues porque Antioquia es así como la trinchera, no ponerlo por términos así peyorativos, pero sí es la trinchera del Centro Democrático. Entonces, también ha sido como encontrarme con, pues, la otra realidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, la visión que tiene la gente como frente a la participación de la FARC política, lo que ha pasado con los acuerdos de paz, y un poco como la resistencia de la gente, que creo que eso también es un poco generalizado en el país. Bueno, generalizado, que han creado los medios como la opinión pública, ¿no? De ver a la FARC participando en política, de ver, digamos, ese cambio nuevo que representa la participación de ellos en la democracia. Pues ha sido bien tenso, bien heavy, porque ha sido muy, digamos, la paz ha sido muy difícil de defenderla. Entonces todavía estoy como que todavía hay mucho trabajo que hacer en temas de reconciliación. Lo que está pasando también por Uribe es como digamos que no es muy fácil estar con la gente que de pronto no comprende por qué quizá Uribe sí está digamos aportando un proceso que lo puede llevar a un proceso judicial, y bueno, eso ha sido como un poco difícil de defenderlo. Yo, por ejemplo, un parcero que fue víctima de la guerrilla, y un poco me hacía esa contraparte, ¿no? Entonces, pues bueno, eso como que ha sido lo que un poco me he encontrado yo por ahora. Y bueno, no sé, eso pasa un poco, digamos, de cómo hacer que la sociedad colombiana acepte estos nuevos cambios democráticos en general. Pues bueno, eso ha sido como mi experiencia este último mes. Bien. Un poco adheriéndome a esto, creo que bueno, surgen varias ideas, varias preguntas. Y es justamente qué debe hacer Colombia, hablando como usted Juan lo dice, en temas de reconciliación, porque efectivamente pareciera que el pueblo colombiano, cuando hablo del pueblo, hablo de todos los, de toda la polarización que se está dando, no tiene en su cabeza algo de la reconciliación, ¿no? Porque al final a Gustavo Petro no se le perdona y se ve muy fuerte en las redes sociales que haya sido, digamos, un exguerrillero, a pesar del proceso de paz y a pesar que este proceso de paz llevó más adelante como otras coyunturas, que fue la Constitución del 91, que fue la tutela y bueno, que se dieron en otras, o sea, como que esta lucha de alguna otra forma pasó al Estado político, que es un poco lo que busca las FARC. A las FARC efectivamente una gran parte del pueblo colombiano tampoco le perdona esto, y algo que nos estamos dando cuenta es la memoria que tiene también el pueblo colombiano con Álvaro Uribe, ¿no? Como que ya después de todos los escándalos políticos que se han venido dando, la gente está despertando al menos de este show mediático que se dio con la teleuribización, bueno, digo yo por términos de algunos escritores, y creo que nos lleva a eso, ¿no? Entonces, ¿qué será de nosotros como pueblo? O sea, ¿qué está peligrando acá? Supongo como lo que nos trae esto. Y bueno, yo no sé, Cristian, desde el tema de la coalición de los movimientos sociales, también entendemos que está agitado todo. ¿Y cómo se ve desde allá el panorama, Cristian, como organización de ustedes? Bueno, pues yo, primero que todo, pues quisiera pues plantear una coyuntura que se está viviendo hoy en el país, algunos elementos para entender lo que pareciera ser una historia cíclica en el país. Como ya tú decías, Leo, estamos hoy en un proceso similar al proceso que se vivió en la Constituyente de 1991. Y es que estamos en un momento en el que se adelantó un proceso de paz con las FARC-EP, un acuerdo de paz, que implicaba pues, las garantías para su participación en política. Y justo pues, en este momento se están abriendo espacios para la participación política en la que en la contienda electoral pues están participando algunos exguerrilleros, como es el caso de Gustavo Petro, para la candidatura presidencial. Y digo que parece una historia cíclica porque precisamente a finales de la década del 80 y principio de los 90, pues sucedió algo bastante triste y que pudiéramos decir caracteriza a la historia política del país y que puede ser una característica del régimen político en Colombia. Y es que en ese momento, en el del 86 al 91, se asesinaron a 4 candidatos presidenciales, varios de ellos, 3 de ellos, que venían del proceso de paz, en este caso con las FARC-EP. Estamos hablando del asesinato, y del proceso de paz con el movimiento M-19. Estamos hablando del asesinato de Carlos Pizarro, Carlos Pizarro León Gómez, que fue candidato presidencial en el 90 por el movimiento Alianza Democrática M-19 y que fue asesinado el 26 de abril de 1990. Pero también años atrás, Jaime Pardo Leal, que fue candidato presidencial para las elecciones de 1986, también fue asesinado el 11 de octubre de 1987 y que venía también de un proceso de paz que como resultado se conformó la Unión Patriótica, movimiento político que fue exterminado por los crímenes de Estado, por la criminalidad del Estado. Y otro, Bernardo Jaramillo Osa, que fue asesinado el 22 de marzo de 1990, también candidato presidencial por la Unión Patriótica. y Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en 1989 del movimiento Nuevo Liberalismo y que se presentó a las elecciones presidenciales por el Partido Liberal. Vamos, traigo a la memoria a estas víctimas de magnicidio en el país, porque estamos atravesando por un periodo similar, un proceso de paz que se supone está abriendo un escenario para la participación política institucional de movimientos insurgentes, y que hoy, al igual que en la década del 80 y 90, pues se ven amenazada la paz, la participación, la posibilidad de participar en las elecciones. Para las personas que no saben o no están muy enteradas, porque los medios de comunicación le han dado pues un tratamiento bastante amañado de los hechos que ocurrieron en la ciudad de Cúcuta el viernes pasado contra el candidato Gustavo Petro, que fue víctima de disparos a su camioneta en una ciudad controlada por el paramilitarismo y controlada por un ex jefe paramilitar, un ex jefe político vinculado al paramilitarismo, que fue denunciado precisamente por Gustavo Petro cuando fue congresista, pues da muestras de lo que, pues de lo que sigue siendo el régimen político colombiano, que se habla de paz, pero mientras tanto se sigue haciendo guerra sucia y no se le da posibilidad de participación política a los movimientos insurgentes. Esto, pues, me parece una situación bastante, bastante grave, porque después de la década del 90, la Constitución del 91, pues se cayó la posibilidad de abrir otros espacios de solución política al conflicto y se vino toda una era de paramilitarismo y de recrudecimiento de la guerra. Hoy pareciera que estuviéramos atravesando por una situación similar. En el anterior programa en el que tuve la oportunidad de participar, pues ya señalaba que en lo que va corrido del año, en Colombia han sido asesinados 22 líderes sociales y otros 166 han sido víctimas de amenazas. O sea, estamos en un momento bastante crítico en el país, en el que se está hablando de paz, pero se está negando la posibilidad de una apertura democrática, donde los movimientos insurgentes dejen las armas y participen en política institucional. Pero no solamente es la amenaza contra los dirigentes políticos vinculados a partidos, sino es también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran líderes sociales en los territorios, líderes sociales que vienen reclamando restitución de tierras, que vienen reclamando el cumplimiento de los acuerdos de paz FARC en materia de sustitución de cultivos ilícitos, o líderes sociales defensores de derechos ambientales que vienen denunciando, digamos, todas las implicaciones negativas que tiene la implementación de proyectos extractivos en sus territorios. Estos nombres de las víctimas, especialmente del magnicidio de estos candidatos presidenciales, se da hoy en un momento en el que, se da hoy precisamente en un día en el que las víctimas de crímenes de Estado están conmemorando 10 años de la creación del movimiento y 10 años de la declaración del 6 de marzo como Día de la Dignidad y la Memoria de las Víctimas de Crímenes de Estado, que reclaman verdad, justicia y reparación. Entonces, me parece que frente a este programa, hablar de reconciliación de la sociedad, primero tendríamos que hablar de una desmovilización de la criminalidad del Estado. Ese discurso a veces un poco... No quiero sonar un poco displicente, pero ese discurso de la reconciliación entre los colombianos, pues pues es un discurso que no cabe en un contexto en el que el Estado y las fuerzas del Estado y la impunidad sigue vigente, en el que la criminalidad del Estado sigue vigente y sigue cobrando víctimas. A quien deberíamos reclamarle reconciliación con el país es precisamente al Estado, a las fuerzas del Estado y principalmente a los gobiernos y las familias que han gobernado este país por décadas y por más de 100 años. Cristian, a propósito de ese tema, tenemos unos audios que usted nos compartió con Leito que vamos a reproducir para hablar un poco más de eso del 6 de marzo, de qué es ese día y qué es lo que estamos conmemorando. Entonces, ahí vamos a ver cómo suena esto. Hoy, 6 de marzo, se cumplen 10 años del momento en que las víctimas de crímenes de Estado alzaron su voz públicamente marchando por las ciudades de Colombia en la exigencia de verdad, justicia, reparación. En estos 10 años que han pasado, ha aumentado el número de víctimas, el número de desaparecidos y asesinados, pero a pesar de ello, los familiares de víctimas seguimos con la decisión de continuar adelante, construyendo justicia, verdad, reparación. Bueno, hoy estamos conmemorando, estamos trayendo a la memoria lo que han sido las víctimas de crímenes de Estado, víctimas que han sido objeto de detención y posterior desaparición, masacres y genocidios por parte de funcionarios y por parte del Estado colombiano, por su pensamiento y por sus causas sociales. ¿Y qué se está conmemorando hoy específicamente? Hoy conmemoramos el Día de las Víctimas de Crímenes de Estado. Y dicen que también 10 años. Que hace 10 años que nosotros nos constituimos como movimiento de crímenes de Estado. Y todos los años salimos a denunciar y a aportar las fotos de nuestros familiares. ¿Y usted es familiar de una víctima? Mi cuñado, Hernando Espina Rincón, él desapareció el 11 de septiembre de 1982. Él era sindicalista y desapareció junto con otras 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional y Universidad Estatal de Colombia. ¿Y se sabe algo de los móviles? Hubo investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación y en el año 87 sale una resolución de condena a 21 miembros de la Policía Nacional por la detención de nuestros familiares y en complicidad. Es un caso emblemático donde se logra establecer con pruebas la vinculación de organismos de seguridad del Estado con el narcotráfico, y este operativo se hizo junto organismos de seguridad del Estado y el narcotráfico, y en este momento la Fiscalía está llamando a juicio a algunos miembros de la policía que salen implicados en la detención de nuestros familiares, que son el caso colectivo 82, 14 personas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está un poco la entrevista que hacía Cristian a una de las, me imagino que de las madres, víctimas. Cuñada. ¿Cuñada? Familiar de víctima. ¿Familiar de víctima? Uh-huh. Entonces, eso, digamos, como esa coyuntura también nos convocó hoy a propósito justamente de las víctimas de Estado, ¿no? Cristian, desde la Comosoc, ese trabajo con, digamos, como de responsabilidad del Estado con las víctimas, ¿cómo está ahora, haciendo un balance y pensándolo también en que, bueno, estamos hablando que el contexto es la democracia no está funcionando y la reflexión viene es porque estamos en época electoral? Y el ejercicio democrático, pues digamos, el ejercicio democrático de votar para mucha gente es válida, para otra gente no lo es tanto. Por X y motivo lo decía al comienzo, como que de hecho en los mismos medios tradicionales de comunicación aparece la gente opinando eso al respecto. Entonces, haciendo, como teniendo ese panorama, de los candidatos que se vienen, la Comosoc está apoyando o hace parte de alguna representación política como que tenga o que represente esos intereses que tienen que ver con las víctimas y justamente con las organizaciones sociales? Pues la Comosoc, en principio, pues es una organización que articula organizaciones sociales de base local y regional. En principio, pues guardamos una distancia frente a lo que consideramos pues una ficción de democracia. Guardamos una distancia frente a lo que es el ritual de la democracia electoral, electorera, que consideramos que ha sido capturada por una clase política dirigente que se abroga el derecho de decidir por el conjunto del país y de decidir para sus intereses y no para las mayorías. Por eso, históricamente, pues hemos sido bastante críticos frente al régimen político democrático y particularmente frente a las votaciones, porque, como les decía, pues un régimen que asesina a sus contendores políticos que toman la decisión de participar en política. Un régimen político que se construye sobre la compra de votos, sobre el fraude electoral, pues es un régimen que nos genera por lo menos ciertas dudas. Sin embargo, esta coyuntura que atravesamos en el país, en la que estamos afrontados o enfrentando un momento de continuidad de la guerra o de la posibilidad de una verdadera apertura democrática y de avance de la solución política al conflicto, hemos considerado importante la participación en esta coyuntura electoral. Y en ese sentido, hemos decidido apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro Urrego, porque ese es un hombre que ha enfrentado desde su puesto en el Congreso toda la estructura paramilitar. Recordemos todo el debate que dio Gustavo Petro frente a lo que se denominó la parapolítica. Es un hombre que ha sido valeroso para enfrentar a dirigentes políticos vinculados directamente con el paramilitarismo, un dirigente político que en este momento, a pesar de todas las amenazas de las pocas garantías para la participación electoral, llama a una política del amor, a una política de la transformación, y que no se ha dedicado exclusivamente a criticar a los contendores políticos y a la política tradicional, sino que trae propuestas al país. Y eso para nosotros es bastante valioso, porque en este momento la política que encarnan los candidatos presidenciales es una política basada en los discursos del odio, una política basada en el clientelismo, y Gustavo Petro encarna otra posición, otra lectura que ha venido generando pues una movilización importante. En las ciudades donde ha estado Gustavo Petro, pues la gente del común, la gente, las organizaciones sociales lo han acompañado masivamente, a pesar de que su campaña no cuenta con la maquinaria electoral de los partidos tradicionales y de las casas políticas tradicionales, ha logrado despertar un fervor y una esperanza de cambio. Por esa razón, en esta coyuntura electoral, a pesar de la lectura que tenemos del régimen político antidemocrático, consideramos importante participar y alzar la voz en favor de una alternativa. En este caso, consideramos que la alternativa la encarna Gustavo Petro. De igual manera, estamos acompañando la campaña de un candidato al Senado de la República, que es Néstor García Buitrago, también ex dirigente del M-19, fundador del M-19, un hombre que fue representante de la Cámara entre 1991 y 1994, un hombre que ha dedicado su vida al trabajo político, social, y que tiene pues una formación y una experiencia importante en administración pública, porque él fue secretario de Ambiente y fue en la administración de Gustavo Petro, y hoy él asume la representación de un vasto sectores sociales, organizaciones del campesinado, organizaciones de trabajadores informales, de ambientalistas, para disputarse el próximo escenario del Congreso, que va a ser determinante para este viraje que esperamos muchos, un viraje hacia una verdadera democracia, y no solamente una democracia política, sino una democracia económica, social, que supere las desigualdades reinantes en nuestro país. Y en la Cámara de Representantes en Bogotá hemos tomado la decisión también de acompañar la candidatura de Alirio Uribe Muñoz, que es un abogado defensor de derechos humanos, que también ha dado una pelea férrea contra la impunidad de los crímenes de Estado, y consideramos que él tiene la experiencia y el conocimiento que es necesario tener para afrontar un escenario tan complicado, con contendores políticos tan complicados como los del Centro Democrático Radical, y que es ya un representante de la Cámara, y que ha demostrado en este periodo que ha sido representante de la Cámara pues una entereza en su ejercicio político, y que ha acompañado al movimiento social en la exigencia por la verdad, la justicia y la reparación integral. Por eso, pues en este momento estamos llamando pues a las personas que han sido bastante críticas frente a la participación política, para que analicemos el momento y participemos en esta contienda electoral. Y ese llamado no es solamente a que salgamos a votar, es un llamado también a que continuemos cotidianamente con el ejercicio de la organización y de la lucha por la transformación social para lograr cambios reales en el país. Entonces no es un llamado simplemente a votar, es un llamado a continuar la organización social, a no desfallecer en las luchas cotidianas por la transformación del país. Y este es nada más un día de votación, pero 364 días de lucha cotidiana. Bueno. Gracias, Cristian. Yo quería, en estos días estaba viendo unas estadísticas justamente del Centro de Memoria Histórica, donde dicen que entre los años entre el 58, entre el 1958 y el 2012, hubieron 218.000 personas, digamos, muertas por el conflicto armado. Cuando uno ve las estadísticas, digamos que obviamente lo primero que muestran es una contienda entre la guerrilla y los grupos paramilitares, ¿no? Digamos que la guerrilla en temas de secuestro, en promedio secuestraron hay un número de víctimas de 24.482 personas, y los grupos paramilitares de 2.541 personas en temas de secuestro. Ya en temas de asesinatos selectivos, los grupos paramilitares, según esta estadística, son de 8.903 personas asesinadas, y la guerrilla en promedio un 3.899. Aquí ya en esta estadística aparece la fuerza pública con 2.399. Y ya en otras estadísticas, como las acciones bélicas, el tema de ataques a bienes civiles, bueno, como que se va haciendo se van turnando de alguna otra forma las estadísticas, hablo acá puntualmente, entre la guerrilla y los paramilitares. Cuando hablaba al principio de esta gran cuota que hemos, o sea, que hemos nosotros como pueblo colombiano, que hemos vivido, que hemos sufrido, ha sido todo el tema del conflicto, todo el tema de la guerra, entendiendo que existen, históricamente ha existido una hegemonía hacia el poder y más allá de eso la población civil es la que siempre, de alguna otra forma, ha estado en el medio. Hay muchas víctimas en Colombia y las víctimas de alguna otra forma buscan una verdad con respecto a todo lo que ha sido el conflicto. ¿Y cómo podemos nosotros como país, o sea, ahorita justamente a puertas de estas elecciones, pensando en un candidato que nos dé garantías, cuál puede ser como la propuesta o la agenda que se debe llevar para que realmente nosotros, primero, se termine el conflicto, que es lo más importante, porque somos, o sea, somos un caso especial porque el conflicto aún no ha terminado y ya estamos hablando de reparación, ya estamos hablando de memoria, ¿no? Desde hace varios años, creo que desde la misma época del señor Uribe, se empezó a hablar de esto. Pero ¿qué garantías nos deben dar a nosotros los gobernantes para que podamos en algún momento realmente sentarnos claramente y a vernos la cara entre víctimas y victimarios para de alguna otra forma resolver esto? Digamos, puntualmente, ¿qué ha pasado en el tema de los paramilitares? ¿Sí? Con todo el tema de lo que ha sido la verdad, la búsqueda de la verdad. Es, digamos, que una pregunta que me sale acá y no sé si de pronto nuestro compañero Juan nos puede dar como alguna luz con respecto a esto. Pues a ver, ¿cómo comenzaríamos a abordar este tema tan? Pues digamos que ahí hay una deuda por parte de los paramilitares para esclarecer un poco los crímenes y sobre todo pues hasta ahora se están conociendo por ejemplo los apoyos políticos que han tenido. Se conoce también muy poco cómo la empresa privada ha tenido como su cuota en el esclarecimiento de la verdad de los hechos del ejercicio de los paramilitares, ¿no? Yo creo que todavía hay una deuda frente a eso. Y pienso, pues bueno, no sé, también creo que un poco el proceso de paz, un poco la gente representa como la esperanza para aclarar estas situaciones, para aclarar estos hechos. Y pues digamos que de ahí que el Estado pueda reconocer su implicación en el apoyo, en el organizamiento y en la relación que ha tenido con paramilitares. Pues bueno, no sé, ya en cuanto a la agenda política, pues yo pensaría que, digamos, una de las cosas que ahora, digamos, corre el riesgo con el actual debate político que se está homogenizando mucho el debate. Pues un poco no se está viendo, digamos, los matices que hay dentro de la izquierda. Ya hay como una tendencia general digamos, matizar todo lo que viene de otra cosa de izquierda, poco con, digamos, con todo el castrochavismo, un poco se está implementando como esa, yo diría como una tendencia ahí electoral, ¿no? Entonces, pues pienso que una de las formas que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer es como visibilizar esas otras identidades que surgen en los conflictos. La otra vuelta es que yo creo que no es del todo malo que estemos en conflicto, ¿no? La vuelta es cómo vamos a gestionarlo, porque hay formas de gestionarlo de una forma menos violenta. Entonces yo creo que, bueno, eso es, digamos, lo que viene nuestro principal reto como sociedad. Sí, bueno, un poco también como la demanda que usted hace es con respecto a la gran responsabilidad que justamente tienen los medios de comunicación cuando se le habla al pueblo, ¿no? Cuando en repetidas ocasiones, digamos, un poco viendo también las entrevistas que ha tenido Gustavo Petro en diferentes medios, bueno, definitivamente es una persona que es muy brillante como ser humano. Y con respecto a esto, es una persona que entiende como que analiza muy bien las preguntas y sabe dónde está la cascarita que le ponen. Entonces, en repetidas ocasiones en sus entrevistas, él tiene que aclarar más de 2 o 3 veces las preguntas a los entrevistados, porque de alguna otra forma intentan generar como esa jugada o esa jugarreta para que el candidato caiga, que es algo como que lo hemos visto desde hace mucho tiempo, digamos, aún más desde hace, no sé, desde hace 15 años para acá, que es cuando tenemos más como la apertura de la televisión privada y todo esto. Pero definitivamente una responsabilidad grandísima en todo esto, en la cuestión de lo que está pasando. Mira, a mí personalmente me llegaron unos audios a mi celular de una mujer que denunciaba que estaban llegando buses llenos de venezolanos a Cúcuta cuando fue Gustavo Petro a Cúcuta. Y de alguna otra forma, las personas que me enviaron este audio estaban en un terror colectivo. Los casos, digamos, de xenofobia que se están presentando a partir de las personas que vienen justamente de Venezuela, que han tenido que trasladarse acá por toda situación, digamos que también está llegando a puntos bien álgidos en la frontera y en algunas ciudades principales de Colombia, ¿no? Entonces, aquí definitivamente no hay unas garantías, más allá que el debate, no hay unas garantías para que nosotros nos informemos. Hay una responsabilidad, obviamente, de nosotros informarnos. Hay una responsabilidad de nosotros de discernir a partir de todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos digiriendo. Pero también hay una responsabilidad mucho más grande que la que tienen los medios de comunicación, porque estamos cayendo en ese juego y evidentemente lo estamos viendo, porque ya no se trata de las redes sociales, porque ahora los medios de comunicación están en YouTube, están en Twitter, están en Facebook y es muy fácil caer. Y ahora digamos, una de las que se ha denunciado y que lo han denunciado varias personas es el tema del uso de las cadenas estas de WhatsApp con audios. Efectivamente, ¿qué pasó? La persona que me lo envió, de alguna otra forma, preguntando si podría ser verdad que llegaran venezolanos para votar, supuestamente, porque ese era el gran temor, que venían a votar acá a favor de Gustavo Petro. Y después, coincidencialmente, se dio, no sé si es una coincidencia, pero se da que este intento de atentado, que es el que está denunciando justamente Gustavo Petro, corresponde a unos buses que venían movilizados con personas venezolanas, que él mismo lo está diciendo, que al parecer son pagos por, no sé, por la clase dirigente de Cúcuta para hacerle un atentado a él. Es como, en medio de estas cortinas de humo, también involucra nuevamente a la población venezolana, porque digamos que se ha vuelto el ajite no solamente de Colombia. Si nosotros empezamos a repasar hacia atrás todo lo que justamente Juan dice, a partir de este término del castrochavismo, empezamos a mirar hacia atrás y hacia otros países. En Uruguay, en Chile acaban de pasar las elecciones y fue el mismo discurso que se usó para las elecciones, que este país se iba a convertir, o sea, acá el término fue todavía más, se trabajó aún más, y de alguna otra forma como que hubo una genialidad en medio de todo, ¿no? Porque ya no le decían castrochavismo, le decían Chilezuela. Entonces, Chilezuela, el temor de ser Chilezuela, los medios de comunicación diciendo, nos vamos a volver como Chilezuela. Entonces, evidentemente hay unas jugadas que salen más allá de la frontera y empezamos a mirar desde afuera un bloque mucho más grande con respecto a la intención también de los medios de comunicación y la manipulación que tenemos de la información. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted ha visto, por ejemplo, si de pronto en ese juego político se ha utilizado un poco la figura de Allende, cómo ha jugado de pronto? Pues yo tenía un poco entendido que, digamos, la reacción en Chile un poco lo que apuntaba era en los años 70, 80, a la cubanización de Chile, a generar ese discurso. ¿Eso ha jugado un papel ahora? Pues yo estoy muy nuevo acá y recién estoy entendiendo un poco la dinámica política y cultural. Creo que me he fijado un poco más en todo el tema de la xenofobia, que también es algo que nos está pasando en Colombia. Con respecto a esto, lo último que yo pude ver fue esto que le cuento, que es el tema de el discurso a partir también del castrochavismo, pero digamos personalizado a Chilezuela. Y con el mismo discurso que uno ve en RCN, que uno ve en Caracol, en los medios locales, que era hablar de un sistema socialista que no había funcionado, que había llevado al caos a un país como Venezuela, y gente que se está desplazando, porque acá en Chile, recordemos que hay tres migraciones bien importantes. Está la migración haitiana, que viene desde hace varios años llegando acá, y también Argentina. Está la migración venezolana, obviamente por la coyuntura política, y evidentemente en nuestro continente otra migración importante, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor de muchos lugares del mundo, huyendo de la guerra y saliendo a hacer otro tipo de prácticas también, porque estamos, porque es un país que se ha dado la posibilidad de exportar otro tipo de prácticas como el narco, y de ahí para allá el sicariato y otras cosas, ha sido Colombia. Entonces Colombia tiene una gran representación acá hacia el norte. Evidentemente, digamos que es parte del panorama. Entonces, pero claro, no se habla de Colombia, no se habla de un modelo como el de Colombia de paramilitarismo, no se habla de un modelo de Colombia de la muerte, no se habla de un modelo de Colombia del narcotráfico, no se habla de un modelo de Colombia de la corrupción, sino directamente se está viendo un problema como Venezuela. O sea, el problema no es que llegue Colombia o no, que vayan a llegar las políticas colombianas, Popeye, este personaje también. Que hoy en día se toman los medios para hablar y escupir un poco lo que quiere, le da la gana de decir, porque están obviamente en su libre derecho, pero salió opinando de la política de Chile, salió diciendo que si no se votaba por Piñera, que es el presidente electo, si no se votaba por Piñera, Chile se iba a volver como Venezuela. O sea, y Popeye nuevamente sale y arremete, donde crea nexos entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro por temas históricos. Entonces, evidentemente, cuando uno empieza a ver que el escenario está más allá de que Colombia, donde también se está empezando a ver en otros lugares, veamos, hay una avanzada directamente de la derecha, veamos Europa, todo lo que está pasando, veamos aquí nada más al lado de Chile, tenemos a Macri. Macri está creando también mucha polarización y está evidentemente... hay un desgaste político. Hace el año pasado hubo un montón de persecución policial en espacios culturales, en espacios sociales, y bueno, y ahora se viene nuevamente Piñera y hay un poco de tensión porque no se sabe qué va a pasar Piñera, especialmente en tema migratorio. Entonces, bueno, como recolectando esto, creo que hay una tendencia nuevamente hacia el volcamiento de las derechas, yo diría que las ultraderechas, de nuevo hacia el continente, que evidentemente se va a ver representado en las elecciones de Colombia. Sí, yo quisiera intervenir. Sí, Cristian, dale. El compañero que, bueno, no recuerdo el nombre, qué pena. Juan. Juan decía de las posibilidades que abre la JEP, la Justicia Especial para la Paz, para el esclarecimiento de la verdad y dar una solución al conflicto y avanzar hacia la reconciliación. Quisiera anotar una cosa que me parece que es un obstáculo para avanzar precisamente en la paz y en la reconciliación y principalmente en la verdad, y tiene que ver con la exclusión de las empresas y los civiles, lo que se llaman terceros, en su responsabilidad en el conflicto. La Corte Constitucional emitió un fallo en el que excluye a los terceros vinculados al conflicto, y esto cierra la posibilidad de la verdad del conflicto en el país, porque está limitando únicamente la confrontación armada y el conflicto armado a los actores armados, cuando sabemos y tenemos evidencias que en este país las empresas multinacionales, políticos, han financiado el paramilitarismo y se han beneficiado de la guerra. Esto pues es bastante grave, porque es un obstáculo para avanzar en la paz y en la reconciliación. Si no se reconoce la participación de las empresas en el financiamiento del paramilitarismo, si no se reconoce la participación de civiles en el auspicio del paramilitarismo y en el beneficio, por ejemplo, del despojo de tierras al campesinado, pues no podemos avanzar en la verdad. La Corte Constitucional estableció que era voluntaria la participación de los terceros en el proceso de justicia. Otra cosa que quisiera resaltar es que no podemos hablar del paramilitarismo en pasado. El paramilitarismo sigue vigente. La Comunidad de Paz de San José, apartado permanentemente, denuncia la presencia de paramilitares en el territorio. Las poblaciones del Chocó, poblaciones de Antioquia, poblaciones de Nariño, siguen denunciando la presencia de grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico, pero también vinculados a terratenientes y lo que en su momento se llamó los ejércitos antirrestitución. Entonces, primero, no podemos hablar del paramilitarismo en pasado, necesitamos hablar del paramilitarismo en presente, porque si no se reconoce que existe el paramilitarismo, pues no vamos a poder dar una solución a esa problemática, y eso implica el reconocimiento por parte del Estado de su auspicio, de su vinculación con estas estructuras. Y por otro lado, también pues la participación de los civiles en la financiación del paramilitarismo. Si no se pone en evidencia que muchas empresas, empresarios, terratenientes han sido favorecidos con el despojo, con el desplazamiento, con el asesinato de líderes sociales, con el asesinato de líderes políticos, pues no vamos a avanzar en una solución real del problema del conflicto, porque simplemente lo estamos limitando a dos actores. Y frente al discurso, pues es evidente que la maquinaria del Estado y del poder siempre crea chivos expiatorios, siempre crea monstruos. Esa ha sido la lógica constante sobre la que se ha construido la nación colombiana y la civilización. Entonces, primero los indios eran bárbaros, luego durante la Guerra Fría cualquier cosa se señalaba como comunista para legitimar su asesinato, el asesinato a cualquier cosa que se pudiera leer como de izquierda. Y ahora el castrochavismo es una forma de también deslegitimar al contradictor político, y luego de la deslegitimación y el descrédito, pues viene, que es una acción simbólica, viene una acción material, que es la amenaza, la persecución y el asesinato, ¿sí? Entonces, estas situaciones hay que analizarlas no en pasado, sino como presentes, pero también acudir al pasado para ver cómo se ha utilizado el discurso de la satanización del contradictor político para deslegitimarlo y asesinarlo. Esto no es una cosa nueva en el país, ¿sí? Llevamos un conflicto de 50 años. Por otro lado, quisiera también decir que en cifras de lo que ocurre en el país, estamos viviendo una situación que supera numéricamente a los hechos que ocurrieron en el Cono Sur con las dictaduras. En Chile se habla de 40.000 personas víctimas. En estos años Piñera estaba también con una nueva comisión de la verdad, recogiendo casos de desaparición forzada y demás. Se habla de 3.065 muertos o desaparecidos entre el 73 y el 90. En Colombia estamos hablando de 82.998 casos de desaparición forzada entre la década del 50 y el 2010, el 2015, perdón. 70 años en los que se ha superado en creces los casos de desaparición forzada. Y esta es una situación que no se pone muchas veces en evidencia. Entonces parece que el tema de los desaparecidos es una cosa que pasa únicamente o que pasó en las dictaduras. Y en Colombia, que supuestamente estamos en una democracia, los casos de desaparición forzada son superiores a lo que ocurrió en todas las dictaduras del Cono Sur. Leito. Leito, sí. Aquí estoy, estamos lo que estamos. No, pues es que como siempre, Cristian, pues como siempre, no, ya, porque es la segunda vez, como que la imagen de Cristian es como contundente frente a lo que sucede en el país y frente a no poder invisibilizar, o no poder, no invisibilizar muchas cosas que creemos ya superadas, pero pues que sea una constante, más allá de procesos que se hayan adelantado por N gobiernos o lo que sea, sino que se siguen dando en las comunidades y que son las comunidades las mismas las que denuncian. Creo que eso empata un poco con lo que decía Leo de como el papel de los medios en ese camino de comunicar, ¿cierto? Pero también la responsabilidad de las personas de informarse. Pensaba cuando Cristian hablaba, obviamente, porque lo hablaba desde la Comosoc, cuando hablaba de Gustavo Petro como candidato y de los candidatos a Senado y a Cámara, que lo ideal sería que todas las personas que participan del ejercicio democrático como que conocieran sus candidatos de tal manera y tuvieran claro por qué lo van a apoyar, si por lo menos no se toman la molestia de leer el plan de gobierno, sus propuestas o N cosas, porque pasa también mucho eso. En estos días y en todo este agite que se viene por estos días. No sé si Juan tenga claro por allá por quién va a votar, si cree en esa vuelta. Pues a ver, pues poco como los cálculos ahora, pues estaba dialogando con un parcero que iba a votar por Roberto Lacalle. Yo todavía no tengo muy claro por quién votar. Pues mi principal candidato pues es Gustavo Petro, pero todavía no sé. A mí lo que principalmente me embarga es, digamos, porque es que lo que nos ha invadido, digamos, en las últimas elecciones es que siempre votamos por el menos peor, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que a mí el temor que yo tengo ahorita es qué pasa si Iván Duque repunta las encuestas. Es decir, Gustavo Petro tendrá el apoyo suficiente para evitar que, digamos, que este fenómeno que hemos visto, digamos, no repunte, vuelva a la presidencia, vuelva a la casa de Nariño. Entonces, por eso he estado un poco como pensando la vuelta. Ayer estábamos mirando también que ha faltado un poco de unidad en lo que es la participación de los candidatos de izquierda. Pues ahí vemos a Fajardo un poco, pues, con Clara López, con Robledo, y no ha sido así como, pues, no ha habido un diálogo entre estos candidatos y Gustavo Petro, por ejemplo. Yo pensaría que deberían, pues, generar mecanismos para hacer un frente unido. No sé ahí cómo empezaría la de los centros políticos ahí. No sé qué tanto Gustavo Petro para impulsar otro candidato, que podría dejar a la otra candidatura y, digamos, dejar de apoyar a otro candidato como Fajardo, como Robledo. Bueno, Robledo no estoy seguro si se va a lanzar o no, ¿no? Creo que la fórmula presidencial es Fajardo y Claudia López, ¿no? Sí, entonces, sí, pues, sí. Básicamente eso es lo que me embarga, temor que a mí me embarga. ¿Votas el domingo, Juan? No, por razones geográficas, no, porque mi cédula la tengo en otro pueblo y es difícil, digamos, por cuestiones de trabajo ahora movilizarme por allá. Entonces, pues es una oportunidad perdida y, pues bueno, ya toca ver cómo seguir las cosas y seguir informándome para ya las elecciones presidenciales. Bueno, evidentemente, digamos, aquí decía Iván Cepeda en un artículo... Leo, una cosita antes de que siga ahí con lo de Cepeda. ¿Usted va a votar? ¿Usted puede votar? O sea, es decir, como... Pero yo solamente puedo votar para... Yo acá se escribe la cédula, pero para presidencial, no para esta... Okay, para esta ya, primera. Listo, ya. Cerramos el paréntesis. ¿Qué decía Iván Cepeda? No, no. No, no, no, que justamente Iván Cepeda decía que la única forma de derrotar a la derecha era que la izquierda en general comparte el centro, que es esta representación obviamente de la parte, se unieran para hacerle frente a la contienda, ¿no? Hay algo que me llama la atención. A mí me parece que es un desastre eso de que la izquierda, o sea, no lo han logrado, no lo van a lograr y llegan refragmentados siempre, parece. Sí, yo creo que, o sea, bueno, eso es lo que siempre sale a relucir y es que la derecha tiene al parecer unos mecanismos... Yo no sé si es que sea más disciplina o el hecho de que tengan más claro el objetivo principal, que es defender la propiedad privada y ese tipo de cosas. Las ideas de derecha son muy básicas, entonces me parece que es más fácil aglutinar la gente en cuanto a ideas básicas frente, digamos, al espectro que maneja la izquierda, porque la izquierda maneja, para mí, una agenda mucho más variada, mucho más heterogénea que la derecha. Digamos, yo personalmente resumiría la agenda de la derecha en tres cosas: de seguridad, familia y propiedad, y si le queremos meter religión. Sí, evidentemente. Por ahí. Yo quisiera plantear algo. Y ocultarse... los crímenes, o sea, yo creo que es una agenda importante también. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué ha planteado? Claro. Sí, no, solo un asunto, y es que frente al tema de la unidad de la izquierda, en varias oportunidades Gustavo Petro llamó a Fajardo, a Claudia López, a Clara López, a De la Calle, a unirse. Y en una frase que fue bastante difundida y bastante sonada en sus discursos, y era o nos unimos o nos hundimos. En realidad, quienes no han querido una alianza, pues ha sido precisamente esta alianza entre el Polo Democrático y el Partido Verde y la alianza con Fajardo. Ahí realmente siempre sale a relucir el tema. Hay unas cuentas pendientes entre Robledo y Petro, se supone, ¿no? ¿Cómo? Ahí hay unas cuentas pendientes entre Robledo y Petro, es decir, hablando del apoyo que puede dar el Polo a la candidatura de Petro. Sí, pero en este tiempo, en este momento, pues muchas de los militantes del Polo Democrático han venido haciendo una crítica frente al candidato de coalición del Polo, que es Fajardo, que realmente ha sido un candidato bastante tibio. Algunos le llaman el niní, porque no es ni izquierda ni derecha, todo el tiempo está planteando eso, y es bastante, por decirlo de alguna manera, tibio, por no decirle otra cosa. Frente, por ejemplo, a los hechos que ocurrieron frente a Gustavo Petro y frente a Álvaro Uribe en el Cauca, pues salió a decir que Gustavo Petro y Álvaro Uribe eran importantes para la democracia, es decir, reconociendo en Álvaro Uribe a un demócrata, cosa que realmente es bastante alejada de la realidad y que demuestra poca claridad política frente a lo que representa Álvaro Uribe y lo que ha representado Álvaro Uribe. Entonces, para muchos se habla del tema de la polarización y que no nos metamos en polarización, que no es el momento de la polarización, pero creo que hay una distancia entre lo que pudiera ser una, digamos, una polarización en el discurso político de lo que debe ser una claridad política frente a las posturas que asumen los candidatos. Asumir y equiparar que una protesta de estudiantes que estuvieron gritándole a Álvaro Uribe las verdades en su cara se equipare a un ataque a la camioneta de Gustavo Petro con disparos y de sabotear su manifestación política en Cúcuta, pues realmente es una cosa totalmente alejada de la realidad y nada más funcional al sistema político hegemónico que equiparar ambas cosas. Una cosa fue lo que ocurrió en en Popayán, donde fueron los estudiantes víctimas del SMAT que dispersaron la manifestación, una manifestación que era pacífica, a un ataque a un candidato. Entonces, posiciones como esas por parte de Fajardo, pues muestra que es un hombre que puede hacer fácilmente pactos y concesiones frente a criminales como, como Álvaro Uribe Vélez, que recientemente fue vinculado nuevamente a casos de masacres cuando fue gobernador de Antioquia, ¿sí? Entonces, frente a esas posturas, pues evidentemente es un poco difícil acercar a los candidatos y a sus fuerzas políticas, pero Gustavo Petro y la campaña de Petro ha sido clara en decir que si se logra una buena votación durante la consulta, se puede empezar a hablar de un acercamiento y de un acuerdo entre el candidato de coalición del Polo Verdes con el candidato de coalición de la Colombia Humana. Sí, efectivamente, digamos ahí con respecto a lo que dice Cristian Yomadiero, creo que a la final, bueno, no sé, este tema de lo que pasa en el Polo, evidentemente el ofrecimiento de Petro ha sido público en muchas ocasiones, de unirse, invitando también al Partido Verde. Siento que las declaraciones de Cepeda de alguna otra parte es como reafirmar esa unión que se tiene que hacer, ¿cierto? Pero que como que no deciden dar un paso. Al parecer hay alguna jugada estratégica que se deben estar pensando en medio de esta coyuntura. Pero creo que hay algo preocupante y es justamente en estos casos puntuales, estamos un poco haciendo el contexto de la semana con respecto a Álvaro Uribe y cómo los medios ponen a un senador que está en este momento investigado por crímenes de lesa humanidad y paramilitarismo y de muchas cosas, porque hay investigaciones que están en proceso. Puntualmente la última, que es la investigación que justamente le hace Cepeda, pues la demanda que le hace Cepeda por la demanda que le hizo él, ¿no? Como la contrademanda de su investigación. Entonces se nivela todavía. Álvaro Uribe es un personaje muy fuerte, es un personaje electoral, ¿sí? A la final en esta contienda se está dando y se está evidenciando que es Álvaro Uribe el candidato nuevamente de la ultraderecha. Y de alguna otra forma, Gustavo está quedando solo en esa batalla, aparentemente hasta ahora, porque ayer yo hablando con una persona del Polo, muy cercana a Robledo justamente, hay mucho miedo mucho recelo de unirse a Petro en esta campaña puntual, sin entender que podría ser una única oportunidad histórica de cambiar y que tal vez en debates y que tal vez que existan garantías para que mínimamente se empiecen a generar otro tipo de discusiones teniendo un presidente como, no sé, más de la izquierda, ¿no? Que también sería una ruptura histórica. Siga. Esta persona le dio alguna razón por la cual hay recelo del Polo para unirse con Petro. Fue muy corto, pero fue algo así como nos unimos frente a que como que hay que mirar bien en detalle cuál debe ser la propuesta. O sea, al parecer sí hay algo ahí. Yo creo que Petro ha sido muy claro con el tema del extractivismo y el Polo Democrático en muchas ocasiones nunca ha tenido una postura fuerte frente al extractivismo en Colombia, frente al petróleo, frente, que es una demanda que viene haciendo Gustavo Petro, obviamente entendiendo lo difícil que es pasar de un modelo extractivista, un modelo limpio, digamos que, pero creo que ahí hay una discrepancia, porque lo que sostiene, y lo he visto varias veces, en sobre todo en las juventudes del Polo, es que defienden el extractivismo, y defienden el extractivismo mostrándolo como que puede ser sostenible, cuando evidentemente y científicamente, escucha, el fracking o el extractivismo en general lo que lleva es a... O al menos históricamente, ¿no? Pensemos en Colombia, las multinacionales lo que nos han llevado es a generar más paramilitarismo, más muerte, y más segregación y más desplazamiento, ¿no? Como que ha sido una de las causas justamente del conflicto en Colombia. Hay un mapa incluso increíble donde podemos ver todo el conflicto resumido, el conflicto mundial resumido en minería, ¿no? En extractivismo. Es decir, si vamos a resumir conflictos, vamos a centrarnos en todo lo que se está extrayendo en cada país y sobre todo en los países, digamos, que llamamos en vía de desarrollo o del tercer mundo. Entonces, no es extraño que Colombia y que la ONU diga Colombia es el primer país en desplazamiento, ¿no? Por encima de Irak y de Siria, y evidentemente aquí es donde corresponde un tema de cuál es la democracia que estamos viviendo nosotros, cuando los medios se han acomodado muy bien para mostrarnos y contarle al pueblo colombiano otra cosa que no es. O sea, definitivamente acá hay una lucha mucho más grande, que es la lucha mediática, y en algún momento cuando RCN y Caracol tuvieron canales privados, ahí hubo una ventaja mucho más fuerte de controlar la opinión pública a partir del canal privado, ¿no? La privatización de la comunicación ha generado mucho daño y lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo evidentemente, o sea, cuando no, la gente, nosotros no tenemos la posibilidad de informarnos. Yo estoy viviendo en Altos de Cachuca con un televisor y no tengo otra posibilidad, definitivamente no. Es complicado, ¿no? Después de llegar a Jardín y ponerme al lado del opresor, que es el que siempre, de alguna otra forma, me sacó de las tierras, pero en ese momento no tengo, o sea, me tienen, o sea, es como tan aturdida la forma en la que nos comunican las cosas que nos quedamos un poco atrapados sin buscar otras posibilidades desde lo comunicativo. Les quisiera proponer si ponen algo de música. Yo creo que ya no estoy cristiano. A ver si alcanzo a ir a comprarme un cigarro. Y lo otro es que, bueno, hay una vaina en el MOIR, y es que ellos siempre han querido distanciarse de la insurgencia. En este caso, pues que Petro es un exguerrillero, pues pesa mucho, ¿sí? El MOIR siempre ha estado en oposición, en desconocimiento de la lucha insurgente, y creo que ese es un argumento que pesa al momento de hacer alguna alianza, a pesar de que Gustavo Petro fue fundador del Polo Democrático Alternativo. Y otra cosa que pesa es digamos, la defensa que hace el MOIR, principalmente del desarrollo económico basado en lo que ellos denominan como un nacionalismo económico, que defienden evidentemente la propiedad privada y la iniciativa privada, y que les suena bastante, digamos, radical las posturas de Petro cuando se habla de impuestos al gran capital, de generar también un desarrollo de la economía a partir de una transformación matriz energética que ubicaba ya Leo. Entonces son elementos que hacen parte de los programas políticos que generan un distanciamiento, pero que ya en el realismo político y en la pragmática de la política, creo que en algún momento van a tener que acercarse esas posturas para lograr, ya en el terreno electoral, lograr sacar algunos resultados más favorables para las tendencias de izquierda en Colombia. Bueno, vamos con algo de música y volvemos para cerrar ya este programa. Listo. ¿Con qué nos vamos, Felipe? Señor Cobranza. Se la pusieron ahí en el muro de www.lavoxpopuli.com. Tiene que matar, vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, sí que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de papá, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata.

ha estado ahí y con más fuerza, ¿no? Al parecer en estas elecciones demostró que está vigente el hombre haciendo campaña. Bueno, ahorita justamente hablando acá con Juan mientras que pasaba la música, Juan, no sé, como yo le preguntaba qué pasa en esta posibilidad, qué pasaría si Gustavo Petro llega a ser presidente de Colombia, y se me viene simplemente así rápidamente dos cuestiones. La primera, evidentemente el tema del paramilitarismo está fuerte y hay algo que de pronto todavía no he escuchado en el discurso de Gustavo Petro, es frente a las acciones con las otras guerrillas, con las guerrillas, bueno, con la continuación del proceso de paz del ELN, de las FARC y con la continuación de la mesa de negociación con el ELN. Todavía no he escuchado una propuesta clara del candidato, y el tema del paramilitarismo tampoco lo he escuchado nombrar todavía, porque bueno, todavía falta camino para las presidenciales, ¿no? Me surgen dudas y es qué va a pasar con todos estos, con el paramilitarismo en Colombia, puntualmente con la guerrilla en Colombia, y con una tercera fuerza que es la que siempre ha estado, que es con el Estado, que es el Ejército. Hubo una declaración solamente que escuché, que fue la que dio en Cúcuta, y fue la que él dijo, en la cual le expresó que iba a proponer, bueno, que él iba a tener un general militar retirado dirigiendo las fuerzas militares, pero que estuviera afín con todo el tema de la paz, ¿no? Buscando la paz, que fuera un militar retirado, pero que de alguna otra forma estuviera en esa búsqueda y quisiera paz. Entonces, bueno, digamos que eso es un parte de tranquilidad en el sentido del mensaje claro que le está dando a Colombia. Evidentemente esto no lo replican en los medios con la fuerza que deberían replicarlo, pero bueno, a mí me quedan todavía escuchar. Vamos a esperar qué va a pasar con los días. Y un poco hablando ahorita con Juan, yo le decía como, ya, hermano, a mí a veces, no sé, si ya le hicieron un intento de atentado, si no se lo hacen más adelante, si no se lo bajan más adelante, siendo tal vez un presidente electo, lo podrían hacer, ¿no? En cualquier momento podría pasar. Entonces, Juan, usted me estaba diciendo como una respuesta más clara frente a esto. Posibilidades, ¿no? ¿Aló? Sí, ahí estamos escuchando. Que el Estado colombiano ha demostrado ser como, ya lo vemos cuando fue alcalde de Bogotá, que ya ahí comenzó a hacer operativa la Procuraduría, que los mecanismos de control comenzaron a ser más diligentes. Entonces yo creo que, bueno, digamos, pasa que el Estado colombiano no sea, digamos, lo suficientemente maduro como para aceptar un presidente de estas características, yo creo que, bueno, que ahí ya comenzará a surgir procesos, surgir cosas por el estilo, que es pues, un mecanismo que ha estado utilizando últimamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, la comisión de acusaciones, pues, bueno, yo creo que, bueno, no sé, ahí pienso que podrá pasar eso. Ya, si no hay nada, aló. Claro, por allá. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Ya para ir cerrando. Sino hay una cosa que es evidente, y es que no van a dejar gobernar a Gustavo Petro en el caso, si logra llegar a la presidencia. Por eso se ha previsto la convocatoria de una constituyente sobre unos temas específicos que permita pues la participación de el constituyente primario, en este caso pues la ciudadanía en general, para poder desarrollar esas transformaciones que básicamente están referidas al modelo económico, particularmente pues al modelo energético, dos, frente al tema de la justicia, es decir, de la politización de la justicia, tres, frente al tema de la educación, y es evidente que si llega Gustavo Petro y el Congreso de la República va a estar en manos de los partidos de siempre, pues va a ser casi imposible que desarrolle su programa político. Va a haber un estado de ingobernabilidad, porque va a haber casi que un golpe de Estado parlamentario, como ocurrió en el caso de Brasil. y eso pues se tiene previsto. Por eso el tema de las elecciones del próximo domingo son determinantes, y es que no es suficiente con tener un presidente con la determinación de generar las transformaciones necesarias, sino que es necesario además tener un Congreso de la República que logre respaldar e impulsar las iniciativas legislativas en la dirección del cambio. Y ya se han escuchado pues varias pronunciamientos que están pretendiendo pues de alguna manera limitar la participación de Gustavo Petro en las próximas elecciones por las deudas que tiene luego de las sanciones disciplinarias cuando fue alcalde de Bogotá. En fin, sabemos que el Estado y toda la maquinaria del Estado capturada por las mafias pues van a hacer hasta lo imposible para que Gustavo Petro no pueda gobernar. Eso mismo lo dijo Germán Vargas Lleras en sus pronunciamientos en los últimos momentos de la campaña y a través de su cuenta de Twitter, y es que va a ser hasta lo imposible y para que la izquierda no llegue, para que Gustavo Petro no llegue. Y hasta lo imposible, sabemos, con esta élite mafiosa, que no solamente es hacer acciones legales, judiciales y demás, sino incluso pues perpetrar un nuevo magnicidio. O sea, es posible. Bueno, pues las estadísticas, nuevamente, si no nos gusten, porque cuando hablamos de estadísticas, obviamente desahumamos a las víctimas, o en este caso a las personas que han fallecido, pero las cifras, los números muy alentadores, más de muertes de líderes, evidentemente no ha parado, no ha parado esta maquinaria del terror, no ha parado esta maquinaria paramilitar, evidentemente, porque se corresponde a acciones similares. Y bueno, viene todo esto que es lo que dice Cristian. No es suficiente con el candidato, hay que crear una colectividad política mucho más grande. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta primera contienda. Y ahí ya creo que vamos a tener otro panorama, y bueno, nos seguiremos encontrando en una próxima para seguir hablando de esto, porque aquí nos puede dar otras dos horas. Yo ya voy cerrando ya aquí el tema. Entonces, nada, yo simplemente agradecerles. Cada vez que hablamos, me voy con más dudas y más pensativo frente a lo que podemos hacer. A mí personalmente me preocupa todo lo mediático, porque por ahí es donde nos han manipulado y nos vienen manipulando de una forma descarada y frontera, donde es tan fácil la manipulación mediática que es fácil borrar todo lo que se ha hecho. Y adhiriéndome un poco a este temor que tiene Colombia, porque Gustavo Petro haya sido un guerrillero, creo que es lo más pertinente, históricamente es lo más pertinente que Colombia pueda tener un combatiente que esté buscando la reconciliación de alguna otra forma de este pasado de Colombia, con propuestas que escuchando a Petro en sus discursos es como estar escuchando un discurso, no sé, de hace años atrás, y es increíble que todavía en Colombia estemos dando este discurso, porque no hemos podido avanzar políticamente, porque no hemos podido avanzar económicamente, porque todavía estamos en un modelo de la muerte. Y es triste y es vergonzoso ver un candidato haciendo un discurso en el cual tiene que explicar cosa por cosa, pero es prudente y es sensato, ¿no? Es decir, lamentablemente nos han negado y nos hemos negado la posibilidad de la formación del pensamiento político. Personalmente creo que yo soy de esa generación que está aprendiendo, hasta en este momento estoy aprendiendo, un poco diferente a otros países donde, bueno, al menos la gente puede discernir un poco más, pero creo que es algo que está pasando, ¿no? Miremos Francia, volvió el servicio militar obligatorio, y bueno, nuevamente creo que corresponde a unas demandas que hay que ver más hacia allá, que empezar a mirar global. Y cuando miramos global, vemos a un Estados Unidos llevando su embajada, bueno, instalando embajadas en conflictos históricos, simplemente reafirmando de alguna otra forma un y bueno, creo que hay que hacer una lectura mucho más grande porque al final nuestra apuesta es defender un territorio, que es lo que siento que hace Gustavo Petro, defender de unas prácticas que vienen dándose desde hace rato, de extractivismo, de minería, y bueno, más allá de todo eso, hablo es de la agenda internacional que se viene con el tema de los recursos en, digamos que en estas décadas. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos acá en la mesa, y bueno, yo me despido, espero verlos próximamente aquí en la Vox Populi de Aeropolía, así que cada uno se va despidiendo como quieran. Listo, no, muchachos, muchas gracias por el espacio. Chimba, ¿no? Este man, conciso, sí, Juan es muy conciso. Bueno, yo me despido pues agradeciendo nuevamente el espacio, la oportunidad de hablar, de poder también hacer catarsis de todo este dolor que significa vivir en un país que se mofa de ser la democracia más antigua de América Latina, pero que es la democracia más criminal que existe en todo Sudamérica, guardando la esperanza de que personas como ustedes en La Voz Populi siguen camellando y con la esperanza de trabajar por una transformación real del país, de la sociedad, que no importa desde qué latitudes, si desde Chile, desde Bogotá o desde cualquier rincón de Colombia, pues seguimos ahí como al frente de la batalla diaria por construir un mundo nuevo, más justo y solidario. Muchas gracias. No, Cristian, gracias a vos por acompañarnos, gracias a Juan también por estar ahí, gracias a la gente que estuvo conectada, a los oyentes imaginarios y a la gente que nos va después en podcast. Esto es todo desde www.lavoxpopuli.com. Leí, ¿te va a decir algo más? Nada, lo único es que ojalá no se repita la historia y que se va a librar una contienda que sea electoral y que sea sin muertes. Es eso. Nada. Bueno, esperemos que el próximo martes que hagamos se prende la radio tengamos cosas interesantes para decir. Esto es Ponte Como Quieras, de Producto Interno Bruto. Exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece agrada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves. No es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro. Es lo que hay, es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, porque mires donde mires, entran ganas de llorar. Porque el mundo es una mierda que no hay por dónde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión. Porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estar siempre perdiendo no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar, y la socialdemocracia nunca nos seducirá. Y es lo que hay, es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras. Cosas a